calidad musical al estilo de acá. Puras rolas potentes. No existe comparación alguna. Suena potente y claro. Musical. No existe comparación alguna, marcando la diferencia. Sin más presentación, aquí está la Élite Soundcard. Potentes. diferencia musical. No existe comparación alguna. Marcando la diferencia. Sin más presentación, aquí está la Elite Soundcard. Puras rolas potentes. SoundCloud. Sabroso. Thank you. sabroso. Que somos el mejor. Duélale a quien le duela. Team Cámara Car Audio. La Elite Soundcar. Puras rolas potentes. Come on. estándar. Puras rolas potentes. cuidado con toda miserable competencia. Acribillándote ante todos. Atención mortales, aquí llegó la élite Soundcard. al estilo de La Elite Soundcard. A tu papi, La Elite Soundcard. todo el planeta. La Elite Soundcard. Creatividad musical al estilo de La Elite Soundcard. Puras rolas potentes. Escuchen la música, sientan la presión. Respeta los rangos nuevos. Toda la competencia tiembla. Ya basta de tanta compasión. Suéltale.

comparación alguna. La Elite Soundcard, líder del karaudio con la fuerza letal del sonido. Potente y claro. es una pasión. Jane Gilbert, la élite sound.